Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Es que no hay nadie como tú en el globo. Aunque somos por los opuestos, tienes todo. Yo me engancho a las máscaras de nieve con los guantes negros. Mato un par de rosas y ferrero de camino a secuestrarte. Te ves bien, yo también, todo bien. Entre medio el secuestro terminé siendo el rehén. Es que verla de espalda con esa nalga. Ya estaba ready pa' que le dé. Mami, yo te quiero pa' mí como un Grammy. Baby, tú te ves como de TV. Ella es calladita, no habla casi. Y aunque estuviera ciego, tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Yo no quiero nada de él, el único que quiero es a su mujer. Él no sabe quién soy, pero dale mi CD. Ponle esta canción y dile baby en la ex. Mami, yo te quiero pa' mí como un Grammy. Baby, tú te ves como de TV. Ella es calladita, no habla casi. Y aunque estuviera ciego, tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te... Yo malme, come juggle, Uba, Roma, los Evo Jedi, Melce, LMP Boys, PR, Nexus, Carrasco Business.